50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 20 de octubre. El mercado de productores regionales llega a Romero. Como parte de una jornada del programa de alimentación sana, segura y soberana, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los productores familiares pondrán a disposición sus productos en el predio de 159 entre 514 y 515. Quienes se acerquen podrán encontrar carne, verduras, lácteos, pastas y panificados a precios accesibles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se trata de productos elaborados por familias de la zona, libres de químicos y evaluados por los organismos correspondientes. Diversos sectores se movilizan contra el Código de Convivencia Ciudadana. Ayer un plenario en la Central de Trabajadores Autónoma reunió organizaciones sociales, políticas, religiosas y de derechos humanos que manifestaron su preocupación por el código. Estos espacios se reunirán en Plaza Italia desde las 10 de la mañana para movilizar hacia el Palacio Municipal bajo la consigna "No al código criminalizador, discriminador, xenófobo y clasista". Radio Futura habló con Gladys, trabajadora mantera. Los municipios siempre nos han puesto trabas. No nos han respondido la presentación del proyecto, en el cual incluye gazebos, incluye estructuras, pasar de una manta al gazebo, o sea, mejorar las condiciones y el aspecto, que es lo que a ellos tanto les molesta. Pero nunca tuvimos respuesta con respecto a eso. Salimos a movilizar, no solo para decirle no al código, que la verdad que lo leímos, las multas son altísimas, hay cosas descabelladas que proponen dentro de ese código, y que claramente nos perjudica a nosotras directamente y no nos deja alternativas de trabajo. Un servicio que informa más cerca. Denuncian que una escuela se encuentra en medio de un basural. El descampado ubicado frente a la escuela 77 de Huchanán, en la periferia de la ciudad de La Plata, se transformó en un basural. La situación genera molestia y preocupación en los padres y en la comunidad educativa de la escuela ubicada entre la ruta 53 y 6 de la zona de Huchanán. Actualmente la zona que rodea la escuela es un foco de infección generado por todos los residuos y desechos que abundan, situación que la municipalidad hasta la fecha no ha solucionado. Está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.